Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. Bugs Bunny vuelve a las andadas. Salón Escopeta, entra y ten un perdigón. ¡El más rudo, malo y más hombre entre los hombres que han cruzado el Río Grande! ¡Y no soy ningún enano! ¡Ahora, zorrillos, lárguense de aquí! Oye, no había muchos zorrillos que digamos. ¿Queda algún valiente que quiera que le forje su ataúd? Bueno, ¿queda alguno? Yo no veo ninguno. Igual que Gary Cooper. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Escucha, forastero. Este pueblo es demasiado pequeño para los dos. ¿En serio? Disculpa un momento, ¿sí? ¿Ahora ya es grande? ¡No! ¡Sigue siendo pequeño! ¡Ahora te marcharás de este pueblo! 6 tiros. ¡No, no lo haré! 7 tiros. ¡Sí, sí 8 lo harás! Tiros. ¡No, no lo haré! 9 tiros. ¡Ah, sí! ¡Sí lo 10 harás! Tiros. ¡Ah, no! ¡No lo haré! Cerbatana. ¡Empieza a bailar, conejo mal dibujado! Compadre. Oso minero. Pobre enano, tan confiado, tan ingenuo. Muy bien, sábelo todo. ¡Continúa bailando! Un momento. No puedes obligarme a bailar así. No eres nada en el sindicato. Hay formas de hablarle a la gente. ¡Oye! Estas palabras sí ofenden. Te reto a cruzar esta línea. Bueno, ya crucé. Pues te reto a cruzar esta otra línea. Y esta. Y esta. Esa. Esta otra. Esa. ¿Saben? A veces mi conciencia me molesta. Pero esta vez no. Thank you. Cemento. Oye, un minuto, Sam. No llegaremos a ninguna parte. Estamos donde habíamos empezado. Oye, tienes razón, roedor. Ya sé lo que haremos. Jugaremos naipes como lo hacen en las películas de vaqueros. Y el perdedor se marcha del pueblo. ¡Trato hecho! Jim Rumi es el nombre del juego, Sam. Bien, corta los naipes. ¡No, así no, liebres del infierno! Tu primera jugada. Bien, baja las cartas. Ya voy, no me apresures, estoy pensando. Y me duele la cabeza. Sí, es así. ¡Jin, perdiste! ¡Bien! Hasta luego, adiós. Ten un lindo viaje. Asegúrate de usar tus chaparreras cuando pases por Chicago y no olvides escribirte de vez en cuando. ¡Taxi, taxi, taxi! ¡Deprisa, entra, viejo! A la estación, hijo, rápido. Bien, adiós. ¡Bon voyage! Miami Especial. ¡Adiós, Sammy! ¡Te espero en Miami!